Bajo el largo e hirsuto pelo del toro almizclero que habita en la tundra ártica hay una densa capa lanuda. Es un aislante tan bueno que cuando el toro almizclero yace, el calor de su cuerpo no funde la nieve sobre la cual reposa.